La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Aleluya. De abril, viernes de la octava de Pascua. Felices Pascuas de Resurrección. Solamente el Cordero Pascual, vivo para siempre, nos puede hablar. Escuchemos su palabra. Ningún otro puede salvarnos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Se acercó Jesús, tomó el pan y se lo dio a sus discípulos y también el pescado. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, «Voy a pescar». Ellos le respondieron, «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, «Muchachos, ¿han pescado algo?» Ellos contestaron, «No». Entonces Él les dijo, «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo, a quien amaba Jesús, le dijo a Pedro, «¡Es el Señor!». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Salmo 117, con el que hoy respondemos otra vez a esta palabra que hemos escuchado, se pudiera decir que es el salmo más representativo en el tiempo de la Pascua. Hoy diremos, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La aclamación antes y o después del Evangelio, este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Hoy es San Juan, en el capítulo 21. Mateo, Juan, Lucas, otra vez Juan. Marcos, lo escucharemos el sábado. Otra vez, el resucitado pone a trabajar, ¿eh? Si pone a trabajar, nos pone en movimiento. Y es que la vida es movimiento. El resucitado es movimiento, es dinamismo. Solamente así hay transformación, hay cambio interior, hay renovación. Solamente así se pueden dar los frutos de la conversión que tanto, tanto trabajamos durante el gran tiempo de Cuaresma, que pudiéramos decir es la primera parte del tiempo pascual. Ahora es la segunda parte. Ayer el saludo de la paz. La paz esté con ustedes. Ahora es la acción. Hay que trabajar. La paz implica un trabajo permanente. Y el trabajo de la paz incluye lo que es la reconciliación. ¿Por qué reconciliarnos? Si Jesús ha vencido el mal, la muerte, el pecado, es precisamente para que vivamos en paz. Y la reconciliación es parte indispensable, es camino, es itinerario indispensable para la paz. Por eso van, aún en nuestro tiempo, van las dos cosas juntas, ¿eh? La paz y la reconciliación. Vayamos a la muerte de Jesús. La muerte de Jesús fue un acontecimiento violento. Él fue víctima, claro que sí. Muere en un juicio a través del cual lo condenan. Hay culpables en diferentes grados. Inclusive, pudiéramos decir, los discípulos. Por eso se va a interpretar la muerte de Jesús. Perdónales porque no saben lo que hacen. Se va a interpretar como gran momento de reconciliación. La salvación que Él nos trae es reconciliación. Escuché y leí por ahí esta reflexión que se las comparto. ¿Cómo interpretar este texto que hoy escuchamos? Es el capítulo 21 de Juan, los primeros 14 versículos. ¿Cómo interpretarlos desde la reconciliación? Y el autor del que leí esto propone cuatro pasos. El primero, dice, en los procesos de reconciliación, alguien debe tomar la iniciativa para la solución del conflicto. Y casi nunca es la parte más culpable, más bien es la parte más consciente. En este caso es Jesús, la víctima, el que sufre diversos tipos de violencia, quien toma la iniciativa. Segundo, hay que romper el círculo vicioso. Ellos estaban acostumbrados por su oficio a echar las redes a la izquierda. Jesús les pide ahora que las lancen a la derecha. Un círculo vicioso, siempre lo mismo. Pues yo creo que hay que combatirlo con un círculo virtuoso. Y aquí las posibilidades que se abren son grandiosas, como la pesca que dice el Evangelio. 153 pescados. Tercero, en la resolución de conflictos es necesario que ambas partes se involucren. Jesús ya les habían ayudado en la pesca. Ahora ellos deben cooperar con otros, con algunos y algunos de sus pescados. Dice, por último, se deben buscar incluso crear espacios para la reconciliación. El Evangelio menciona la comida como un espacio de encuentro entre la víctima, Jesús, y los traidores, incluso algunos de los discípulos. Pero se pueden crear muchísimos más espacios. Paz, reconciliación. ¿No pudiera ser fruto en esta Pascua? Sí, claro que sí. Hoy, pues, día viernes. Hagamos esa reflexión. ¿Qué importante es la reconciliación entre nosotros? La reconciliación con Dios, la reconciliación con la creación, con el medio ambiente, la reconciliación en general. Qué importante es la reconciliación aún dentro de nuestra iglesia. Y hoy pregúntate, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para generar paz? Es decir, para facilitar caminos para la reconciliación. Es día viernes, todavía para algunos es ambiente de vacación. No olvidemos que Pascua es vida, y es una vida nueva, que nos viene del resucitado y que nosotros ya participamos de esa vida desde nuestro bautismo. Hagamos pues de este día un viernes, ya empieza otro fin de semana. Hagamos de este tiempo un tiempo de paz y de reconciliación. Entonces el buen día de la resurrección dará muchos frutos. Habrá un mejor tejido social. Haz de este día un día de reconciliación y de paz. Aleluya. Aleluya.